Hola, mi nombre es Esteban y este es el primer capítulo de Zafarrancho Podcast, el programa en el que hablaremos sobre guerra y asuntos militares de ayer y de hoy, incluyendo el ocio basado en asuntos bélicos. En el programa de hoy hablaremos sobre la batalla del Cabo Matapán, que se libró del 27 al 28 de marzo de 1941 durante la Segunda Guerra Mundial. Luego trataremos dos noticias de candente actualidad y en la sección de ocio comentaremos una película y un juego, ambos con cierta relación con la batalla tratada en la sección histórica. Antes de entrar en materia, quería indicar, estimados oyentes, que este podcast no pretende exaltar la guerra. Simplemente hablaremos de ella al ser un aspecto siempre presente en la naturaleza humana. También quería señalar que todo el material multimedia usado en el podcast está catalogado como Creative Commons o Public Domain, como la pieza musical de fondo, llamada Emboscada, compuesta por el músico sueco Mattias Westlund y que está disponible en la web jamendo.com. A continuación relataremos la batalla del Cabo Matapán, la mayor derrota naval sufrida por los italianos durante la Segunda Guerra Mundial, y que le costó a Italia 2.300 muertos, 800 prisioneros, un acorazado dañado y el hundimiento de tres cruceros pesados y dos destructores. Pero lo peor de todo fue la caída de la moral y la pérdida de toda capacidad combativa en el mar Mediterráneo por el resto de la guerra. Antes de relatar en detalle la batalla protagonizada por Gran Bretaña e Italia, veremos brevemente algunos aspectos que servirán como antecedentes y que nos pondrán en contexto. Como suele suceder en los encuentros bélicos y en cualquier enfrentamiento deportivo, financiero o político, suele ganar quien menos errores comete. En este caso, los italianos no se cortaron ni un pelo y juntaron un rosario de errores y fallos de apreciación que llevaron a su flota al desastre. La marina italiana estaba retrasada tecnológicamente. En primer lugar, no tenía radar, y lo que fue peor, se negaba a creer que el enemigo lo tuviera, a pesar de que ya en la misma Italia se experimentaba con él. En segundo lugar, sus buques no disponían de sistemas de control de tiro que apuntaran eficazmente sus grandes cañones para disparos a larga distancia. Debemos tener en cuenta que muchos de los buques que participaron en esta batalla podían disparar a 15.000, 18.000 y 23.000 metros. Alguien podría preguntarse, ¿qué complicación puede tener? ¿Giras el cañón, lo mueves un poco, pulsas un botón y listo? Pues no. Un barco puede ser algo muy grande, pero si lo colocamos a 20 kilómetros no será más que un bultito en la lejanía que se mueve rápidamente. Además, el barco en el que tenemos nuestro cañón también se mueve en todas direcciones. Además, intervienen en el movimiento balístico otras variables como la velocidad del viento, la humedad y la presión atmosférica. Creedme si os digo que el tiro naval es algo que todavía hoy es muy, muy complicado. Aún peor que el desfase tecnológico era la obsoleta doctrina naval italiana. En los años 30, Italia construyó magníficos buques ideados más para librar batallas propias del siglo XVIII que para las de mediados del siglo XX. Los italianos aún pensaban que las flotas debían situarse una frente a otra como en Trafalgar y batirse a cañonazos como si de un duelo se tratara. A pesar de que sus buques eran maniobrables, rápidos, con buen blindaje y grandes cañones, pertenecían a una marina que había desechado las nuevas tácticas que otras marinas como la inglesa o la japonesa habían incorporado. Algunas de esas tácticas son: La colaboración estrecha entre aviones y barcos, o directamente la incorporación de portaaviones en la flota. El combate nocturno entre grandes buques o algo que hoy parece obvio, un buen sistema de comando, control y comunicaciones. En este último aspecto, Italia tenía uno de los peores y más burocráticos sistemas de mando de las naciones participantes en la Segunda Guerra Mundial. Bajando de las altas esferas al campo de batalla, a excepción de las brillantes acciones de los incursores de la Marina italiana, o sea, lo que hoy llamamos fuerzas especiales, y sobre las que hablaremos en el segundo episodio de Zafarrancho Podcast, la flota de superficie italiana había sufrido una serie de derrotas que para la primavera de 1941 la tenían contra las cuerdas. El Mare Nostrum no tenía nada de Nostrum para ellos. Los británicos navegaban a su antojo por todo el Mediterráneo. Daremos un vistazo a vuelo de pájaro a esos primeros combates entre insulares y peninsulares. El primero ocurrió un mes después de que Italia le declarara la guerra a Inglaterra. Sucedió en las costas italianas de Calabria el 9 de julio de 1940, cuando el acorazado británico Warspite lanzó a más de 23 kilómetros y medio una única salva de cañonazos contra el acorazado italiano Giulio Cesare, dejándolo fuera de combate durante meses. No solo los proyectiles dieron en el blanco, sino que ese tiro pasó a los anales de la historia como el disparo naval acertado más largo de la historia, récord que compartió con el buque alemán Scharnhorst, que acertó un cañonazo contra el buque británico Glorious a la misma distancia y más o menos en la misma fecha. 10 días después, cerca del Cabo Espada, en Creta, el crucero australiano Sydney y 5 destructores de escolta atacaron los cruceros italianos Bartolomeo Colleon y Giovanni Dalleban de Nere, hundiendo al primero y dañando al segundo. En tercer lugar tenemos la extraña acción al sur de Malta, ocurrida el 12 de octubre de 1940. Digo extraña porque 7 buques italianos sorprendieron a un solitario buque británico y lo atacaron. Eran 4 destructores y 3 rapidísimos torpederos. Pero la presa resultó ser el veterano y aguerrido crucero ligero Ajax, que a pesar de encajar muchos cañonazos y perder a 40 miembros de la tripulación, se las arregló para regresar a su base en Alejandría, no sin antes hundir 1 destructor y 2 buques torpederos enemigos, dejando a los italianos perplejos y humillados. Y hablando de humillaciones, el 4º encuentro previo a la batalla de Matapán ocurrió el 11 de noviembre de ese mismo año, cuando los británicos atacaron la que se consideraba la inexpugnable base naval de Taranto. La temeraria y novedosa acción fue realizada con anticuados biplanos torpederos lanzados desde el portaaviones Illustrious. El resultado fue de 3 acorazados italianos torpedeados y 1 crucero bombardeado. La otra consecuencia la sufrieron los americanos, ya que los japoneses se inspiraron en esta acción para realizar su demoledor ataque a Pearl Harbor 1 año después. Como estas afrentas tenían a los italianos verdaderamente enfurecidos, la búsqueda de venganza era comprensible, pero también los alemanes los presionaban para que cortaran la línea de suministros que enviaba tropas y armamentos desde Egipto a Grecia, país que había sido invadido por los ejércitos italianos y alemanes. Y así tenemos, estimados e invisibles oyentes, los motivos que ocasionaron la batalla y algunas variables importantes que influyeron en ella. Pero antes de narrar los acontecimientos, veamos solo por un momento a sus 2 protagonistas principales. Por el lado británico tenemos al almirante Sir Andrew Brown Cunningham, hijo de escoceses, nacido en Dublín, lo que a mi entender le daría esa personalidad tan carismática, voluble y agresiva que lo haría el admirable marino que fue. Nada más ponerse al mando de la flota británica del Mediterráneo, compuesta por viejos buques de la Primera Guerra Mundial, elevó su moral y capacidad operativa con entrenamientos, disciplina y tácticas nuevas. A pesar de haber entrado en la marina a los 10 años cuando los acorazados aún se batían a cañonazos, Cunningham hizo suya todas las nuevas doctrinas de la guerra moderna, sobre todo el uso de aviones en la guerra naval, el uso del radar y de la lucha nocturna, 3 aspectos cruciales en la batalla que estamos comentando. Su contrincante italiano fue el almirante Angelo Iachino, un experimentado y capaz marino atrapado en una telaraña de burocracia e incompetencia militar. Ah, por cierto, no he dicho dónde está el Cabo Matapán. Este promontorio de tierra se encuentra en el Peloponeso, que es esa región al sur de Grecia que parece una mano con tres dedos. El dedo central es el Cabo Matapán. Esta batalla ocurrió en el mar situado al sur de esa punta y al oeste de Creta. Y sin más preámbulos, veamos en detalle la batalla del Cabo Matapán. Una batalla que, si la despojamos de todos estos asuntos estratégicos y doctrinales, no es más que la triste historia de seis buques que cayeron y sucumbieron en la mayor emboscada naval de todos los tiempos. Todo comenzó el 26 de marzo de 1941 por la noche, cuando el almirante Angelo Iachino zarpó de Nápoles a bordo de su buque insignia, el bellísimo acorazado Vittorio Veneto, y una nutrida escolta formada por ocho destructores. El Vittorio Veneto aún olía a nuevo, como un coche, porque a la fecha tenía menos de un año de incorporación a la Regia Marina, que es como se conocía entonces a la Marina Militar Italiana. También zarpó de Brindisi la octava división, formada por dos cruceros ligeros, el Garibaldi y el Abruzzi, más dos destructores de escolta. En Taranto se hizo a la mar el almirante Carlo Cattaneo, al mando de la primera división, que contaba con los cruceros pesados Pola, Zara y Fiume, más cuatro destructores de escolta. Y de Mesina, en Sicilia, zarpó la tercera división del almirante Luigi Sansonetti, con los cruceros pesados Trieste, Trento y Bolzano, acompañado por tres destructores. Esta gran flota, con 26 buques en total, se reunió en el estrecho de Mesina y puso rumbo a aguas griegas con la intención de atacar los convoyes ingleses que iban y venían entre Alejandría de Egipto y Grecia. Al día siguiente, el 27 de marzo, la cobertura aérea prometida a Iachino por la mañana nunca se materializó, y un avión de reconocimiento británico proveniente de Creta avistó la flota y dio inmediato aviso. Cunningham, que desde el inicio de la guerra tenía en el punto de mira a la poco cooperativa flota italiana, que rara vez se aventuraba fuera de sus costas, al recibir el mensaje se encabritó como un caballo de carreras. La noticia no lo cogió desprevenido, ya que gracias a Ultra, el servicio británico de descodificación de mensajes, sabía que los italianos harían una incursión en aguas griegas. Por eso había despejado de convoyes la zona y había ordenado al almirante Pringham Whipple, a quien mantenía navegando entre Grecia y Creta, que cambiara de rumbo y navegara al sur para reunirse con él y el grueso de la flota británica una vez llegara desde Alejandría. Este almirante, Sir Henry Daniel Pringham Whipple, estaba al mando de una fuerza de vanguardia formada por tres destructores que escoltaban a los cruceros ligeros Perth, Gloucester, Orion y a nuestro ya conocido Ajax. La salida de la flota de Cunningham el 27 en la noche pasó desapercibida para los italianos. Mientras su flota se preparaba para hacerse a la mar, Cunningham burló a los espías jugando al golf durante el día y dejándose ver durante la noche en un casino de la ciudad, llegando inclusive a saludar en una de las mesas al cónsul japonés. Fue sólo cuando sus buques largaron amarras y maniobraron en silencio y oscuridad que salió por la puerta de atrás del casino para subir a último momento a bordo de su buque insignia, el acorazado Warspite. A pesar de ello, alguien del enemigo sí notó su salida, y aquí tenemos uno de los más notorios errores italianos. El teniente Mario Arillo, comandante de uno de los cinco submarinos italianos que patrullaban a las afueras del puerto de Alejandría, escuchó con sus hidrófonos la salida de los buques enemigos, pero no informó a su cuartel general. Y no lo hizo porque no lo consideró importante, ya que no había sido informado de la ofensiva naval italiana. Por ese motivo, Supermarina, que era el nombre del cuartel general de la Regia Marina, nunca se enteró de la salida del poderoso grupo. Otro importante error fue que la inteligencia italiana informó que Cunningham solo disponía de un acorazado, ya que los alemanes sostenían haber dañado dos en un bombardeo con Stukas. Pero no, estimados oyentes, los británicos no tenían un acorazado, tenían tres: el Valiant, el Barham y el Warspite, el buque insignia. Aunque viejos, es decir, de la Primera Guerra Mundial, habían sido modernizados, llegando inclusive a instalársele al Valiant un radar. Como si no fuera poco, para esa fecha Cunningham también tenía a su mando el recién llegado portaaviones Formidable. A esas cuatro inmensas naves las protegían nueve destructores. Así, señoras y señores, en la madrugada del decisivo 28 de marzo tenemos tres grupos de buques de combate dirigiéndose más o menos todos hacia el mismo lugar en el Mediterráneo. Desde el oeste, con dirección sureste, la gran flota italiana en pie de guerra con el acorazado Vittorio Veneto en el centro. Desde el norte, navegando hacia el sur, el discreto grupo del almirante Brigham Whipple, con sus cuatro cruceros ligeros y tres destructores de escolta. Y desde el sur, navegando hacia el norte, el potente grupo de Cunningham con muchas ganas de pelea. Con las primeras luces del alba del 28 de marzo, Iaquino ordenó despegar dos hidroaviones de reconocimiento de los tres disponibles a bordo del Vittorio Veneto. Uno se dirigió al norte y otro al sureste. Sus órdenes contemplaban que si la flota italiana no entraba en contacto con el enemigo antes de las 7 de la mañana, debía regresar a Taranto para no seguir navegando hacia el este y exponerse así a los ataques aéreos británicos. A las 6:50, el segundo hidroplano, el que volaba hacia el sureste, avistó al grupo de Brigham Whipple formado por tres destructores que escoltaban a los cruceros Perth, Orion, Gloucester y al Ajax, y que navegaba con dirección sur al encuentro de Cunningham. Debemos recordar que para los italianos, el almirante Cunningham seguía en Alejandría, durmiendo la borrachera a bordo de su único acorazado después de una noche de fiesta en el casino. Por tanto, Iaquino, creyendo haber descubierto una fuerza enemiga considerablemente inferior y que le daría una fácil victoria, ordenó a la división de vanguardia de Sansonetti cambiar rumbo y aumentar la velocidad hasta los 30 nudos para atrapar a los cruceros británicos. También ordenó al resto de la flota italiana dirigirse en apoyo del grupo de vanguardia. Sansonetti, con sus cruceros Trieste, Trento y Bolzano, entró en contacto con los buques británicos a las 8 y efectuó los primeros disparos con sus cañones de 203 milímetros a las 8:12 a una distancia de 23.000 metros, concentrándolos en el último buque de la fila, el Gloucester. Al ver las columnas de agua elevarse tras su último buque, el almirante británico ordenó zigzaguear y lanzar cortinas de humo, pero cumpliendo órdenes, continuó dirigiéndose al sur para arrastrar a los italianos hacia la trampa que representaba el grupo de acorazados de Cunningham y que navegaba a toda máquina en dirección contraria, o sea, hacia el norte. Los velocísimos cruceros italianos acortaron rápidamente distancia, pero sus magníficas prestaciones marineras no iban a la par de las artilleras, ya que todas las salvas disparadas se quedaban cortas, debido a los imprecisos sistemas de tiro de los buques clase Trento. A pesar de que en este asalto los cañones italianos tenían un calibre y un alcance superior, tenían una cadencia de tiro más lenta, además de ser superados en número por los cañones británicos. En esta escaramuza los italianos tenían 24 cañones de 203 milímetros contra 36 cañones británicos del calibre 152. Es más, al disminuir tanto la distancia y entrar en el alcance de los cañones del Gloucester, este comenzó a devolver el fuego con sus baterías de 152, unos cañones más pequeños pero con tan buena puntería que convencieron a los italianos que lo mejor era no seguir acercándose. Así que continuaron la persecución cañoneando desde una distancia segura, pero sin dar en el blanco debido a los problemas de puntería que ya mencionamos. Con el pasar del tiempo y mientras Brigham Whipple lograba hacerse perseguir por los italianos, resultó claro para Iaquino que la batalla estaba alejando su vanguardia del resto de la flota y adentrándola más y más dentro de la zona de supremacía aérea enemiga, por lo que le ordenó a Sansonetti desengancharse y poner rumbo 300 hacia casa, es decir, hacia el noroeste. A las 0850, la vanguardia italiana rompió contacto, virando a babor, creyendo haber dejado atrás a los británicos. Pero nada más alejado de la realidad, porque tal y como muchas otras naciones o pueblos a lo largo de la historia habían aprendido en carne propia, siempre es mucho más fácil iniciar una pelea con los británicos que terminarla. Al notar la maniobra italiana, Brigham Whipple viró en redondo, pasando de perseguido a perseguidor. Extremadamente molesto por el descaro del comandante británico, y Aquino ideó rápidamente un plan para atrapar a su arrogante enemigo. Hizo virar al sur a su acorazado y su grupo de escolta, mientras ordenó virar al norte a la tercera división de Sansonetti, esperando atrapar en el medio a los cruceros que los perseguían gracias a una maniobra envolvente. Con los italianos abriendo la gigantesca pinza, los tripulantes del Orión, que era uno de los cruceros británicos, divisaron muy a lo lejos y al norte un buque distinto a los que venían persiguiendo. Intrigados, le hicieron señales luminosas para averiguar quiénes eran. Y la respuesta llegó de inmediato en forma de proyectiles provenientes del Vittorio Veneto. Sin darse cuenta, Brigham Whipple cayó en la trampa que Iaquino estaba a punto de cerrar. Sin perder un minuto ejecutaron maniobras evasivas y tendieron cortinas de humo, pero aún así no lograban desengancharse del gran y veloz acorazado italiano que ya había lanzado 94 cañonazos con sus baterías del 381, dirigidas casi todas contra el pobre Gloucester, al que una hora antes todo el grupo de Sansonetti le había estado disparando como a un patito de feria. Tanto el Orión, que había llamado la atención con sus señales luminosas, como el Gloucester, sufrieron daños ocasionados por la metralla de los disparos que cayeron en sus alrededores. A pesar de las maniobras evasivas, el asunto se estaba poniendo color de hormiga para Brigham Whipple, que resultó salvado por la campana cuando aproximadamente a las 11 de la mañana una oleada de torpederos provenientes del Formidable apareció en escena. Al principio, los biplanos fueron recibidos por el fuego antiaéreo de sus propios compañeros británicos, que los habían confundido con el enemigo. Les digo, estimados oyentes, que algo tenían esos pilotos, porque después de sobrevivir a esa lluvia de plomo británico, al dirigirse contra el Vittorio Veneto, fueron tomados por aviones italianos, provenientes de la isla de Rodas. Como una son de cal y otra son de arena, eso les permitió acercarse hasta que los italianos, dándose cuenta del error, elevaron una tupida cortina de balas como bienvenida. El ataque, aunque fallido, mantuvo entretenido a los italianos durante 30 minutos, lo que les permitió escapar a los buques de Su Majestad el Rey. El almirante italiano, viendo que, en primer lugar, no habían encontrado ningún convoy enemigo, en segundo lugar, no habían podido darle caza a Brigham Whipple, y en tercer lugar, que sus buques de escolta estaban cortos de carburante, decidió iniciar el segundo regreso a casa. Pero aún eran las 11:40 de un día que iba a ser terriblemente largo. Mientras tanto, a 70 millas al sureste, el todavía inadvertido Cunningham sabía que no le podría dar caza a la flota italiana a menos que la frenara de algún modo. Los buques italianos eran más rápidos que los suyos. ¿Y con qué lo haría? La respuesta era obvia: con ataques aéreos. Por eso, a partir del mediodía, los italianos fueron repetidamente atacados, mientras que en Italia ninguna misión de protección aérea estaba prevista para esa fatídica tarde del 28. El almirante británico tenía 30 aviones a bordo de su portaaviones, más los que estaban en las bases aéreas de Creta, Grecia y el norte de África. Gracias a eso pudo en todo momento vigilar al enemigo con aviones de reconocimiento y hostigarlo continuamente con bombarderos y torpederos. Así que poco después del mediodía, mientras el Formidable recuperaba los aviones que habían salvado a Brigham Whipple y preparaba a otros para un segundo ataque, la flota italiana era atacada por bombarderos a gran altura provenientes de tierra. Pero ese ataque tampoco tuvo éxito, permitiendo a los italianos alejarse aún más. Sin perder más tiempo del necesario, del Formidable despegaron 3 salvacores y 2 Swordfish torpederos, escoltados por 2 cazas Fulmar. A eso de las 15:10, el escuadrón avistó a los buques de Iaquino, que estaban siendo atacados por otro grupo de bombarderos de Creta. Esto les permitió acercarse sin ser detectados, y fue solo a último momento que comenzaron a ser el blanco del nutrido fuego antiaéreo de toda la flota italiana. Haciendo caso omiso de las trazadoras que pasaban rozando su avión, el jefe de la escuadrilla, después de alinear y picar su lento avión contra el blanco, tal y como ordenaban las normas, dejó caer su torpedo a solo 900 metros del enorme y peligroso Vittorio Veneto. El piloto y su tripulación no vivieron para ver el resultado. Mientras el torpedo se zambullía en medio de un brote de espuma, su avión explotó, alcanzado de lleno por los artilleros italianos. Pero su legado navegaba rápida y vengativamente. Una gran explosión sacudió al acorazado italiano. El torpedo impactó en popa, deteniéndolo en el acto y haciéndolo embarcar 4.000 toneladas de agua mientras el resto de los atacantes regresaba a su portaaviones. Pero el Vittorio Veneto era un buque con una gran capacidad de recuperación gracias a un magnífico grupo de control de averías. En 10 minutos la inundación estaba controlada, y en solo una hora reanudó la navegación. A pesar de tener los ejes de babor fuera de servicio y con la posibilidad de que en los cojinetes de los ejes de estribor les entrara agua salada, el jefe de máquinas pudo darle a Iaquino 10 nudos, tal y como en una ficción futura hará un tal Scotty con su comandante, el capitán Kirk. Después de haber sido torpedeado, Iaquino recibió un mensaje de un avión de reconocimiento alemán que indicaba la presencia de 3 cruceros ligeros muy al norte, navegando en dirección oeste. Para evitar que le cortaran la vía de escape, el almirante italiano ordenó a la 8ª División, con sus 2 cruceros ligeros y sus 2 destructores, dirigirse independientemente al puerto de Brindisi con la misión secundaria de proteger el flanco norte de su retirada. Al resto de su flota la reagrupó en 5 columnas. Si la vemos desde arriba y de estribor a babor, o sea, de derecha a izquierda, en la primera columna iban 4 destructores de escolta. En la segunda columna, los cruceros de la 1ª División, o sea, el Zara, el Fiume y el Pola. En la columna central, el Vittorio Veneto con 4 destructores de escolta a proa y 4 a popa. En la siguiente columna, o sea, la 4ª, los cruceros de la 3ª División. Y en la 5ª y última columna, 3 destructores de escolta. Estamos hablando de una compacta y poderosa formación de 22 barcos situados todos alrededor del malherido Vittorio Veneto. A mí esto me recuerda a la típica formación acorazada de los legionarios del Imperio Romano, en la que un pelotón de soldados se protegía por arriba y por los lados con sus escudos. De esa manera, el testarudo Iaquino haría que su magnífico buque insignia regresara a Italia. A pesar de todo, a las 2 flotas aún las separaban 60 millas, y Cunningham supo que no le podría dar caza al enemigo a plena luz del día. Es más, minuto a minuto, Iaquino se acercaba al radio de cobertura de los temibles Stukas, los bombarderos en picado alemanes que pocos meses antes habían dañado gravemente al portaaviones Illustrious, protagonista del ataque a Taranto y gemelo del Formidable. Por eso, y con la noche muy cerca ya, el jefe de la flota británica ordenó un último ataque aéreo con la esperanza de forzar un combate nocturno. Tomando en cuenta la fortaleza móvil en la que los italianos habían transformado su flota, algunos miembros del Estado Mayor del almirante británico le desaconsejaron luchar de noche. ¡Qué error cometieron! Porque Cunningham, que ya sentía la presa cerca, tildó de cobardes a aquellos que no querían combatir de noche. De hecho, usando el colorido lenguaje que lo caracterizó siempre, los insultó gritándoles: "You are a bunch of yellow liberal sunks", que yo lo traduciría más o menos como: "Sois una banda de mofetas malolientes". Y como hablaban durante la cena, cogió su plato para comer solo en su camarote, no sin antes decirle en la puerta de la cámara de oficiales: "Me voy para ver si cuando regrese mi moral no es mayor que la vuestra". Vaya con el carácter del almirante. Y así, en lo que sería el último ataque aéreo del día, un grupo despegó del Formidable a las 17:35. La escuadrilla estaba formada por 6 albacores y 2 swordfish, y divisaron la cerrada formación italiana a las 18:23, pero manteniéndose dando vueltas fuera del alcance de sus cañones, esperando la llegada de la oscuridad para atacar. Durante toda una hora, los tripulantes italianos estuvieron vigilando la nubecilla de 8 aviones que esperaba pacientemente para atacarlos, exactamente igual que una jauría de lobos hambrientos. Era la calma que precedía a la tormenta. A las 19:25, los pilotos británicos iniciaron el ataque desde direcciones distintas para confundir al enemigo, encontrándose con una espesa cortina de humo que ya habían extendido los italianos. Para hacer aún más difícil el ataque, eran iluminados con los reflectores antiaéreos para cegarlos, como se hace actualmente en los estadios de fútbol para cegar al portero con los punteros láser. Pero los pilotos seguían acercándose a pesar de las maniobras disuasivas y de los disparos en contra. Demostrando unas habilidades marineras excepcionales, los italianos cambiaron de rumbo no una, sino 2 veces a pesar de estar en una formación cerrada, en medio de una cortina de humo y lanzando fuego antiaéreo en todas direcciones. Casi a las 20, cuando el ataque parecía haber terminado, el último avión atacante lanzó su torpedo, golpeando al crucero pesado Pola justo en medianía, dejándolo totalmente inerte, sin energía eléctrica y con el cuarto de calderas inundado. Con los italianos batiéndose en retirada, la noticia del torpedeamiento del Pola tardó en llegar al comandante de la primera división de cruceros pesados, que estaba a bordo del Zara, y tardó aún más en llegar al almirante Iaquino. Con el Pola dejado atrás, sin energía eléctrica y pidiendo asistencia, Cattaneo y Iaquino entrecruzaron mensajes que decían más o menos lo mismo. Cattaneo pedía permiso para regresar con toda su división a ayudar al Pola, y Iaquino le ordenaba regresar y, una vez alcanzado al Pola, decidir in situ entre dos opciones: o remolcar el crucero dañado o rescatar a la tripulación y luego hundirlo. Debemos tener en cuenta que para los italianos el único enemigo que estaba en la zona era la fuerza de vanguardia de Prince Van Whipple y esa pequeña fuerza al norte de Creta de la que hablamos hace pocos minutos. Ni por asomo creían que Conyngham estuviese cerca. Es más, creían que ni siquiera había zarpado de Alejandría. Como ya sabemos, el temible grupo de Conyngham no solo estaba en la zona, sino que ya se encontraba solo 40 millas al sur de donde estaba Iaquino justo en el momento del cruce de mensajes con el almirante Cattaneo. La llegada de la oscuridad le dio a los italianos una falsa sensación de seguridad. Por una parte, Iaquino se dirigía con el Vittorio Veneto y sus escoltas hacia la base naval de Taranto, y por otra parte, Cattaneo regresaba sobre su estela para ayudar a su crucero dañado. Pero esa misión de rescate no la realizó en condición de combate. Simplemente navegó a media máquina con sus buques uno detrás del otro, sin la previsión de colocar delante a sus destructores o mantener a la tripulación alerta. No creían tener enemigos cerca. Y lo que era más importante para ellos, de noche no se combatía. Pero la oscuridad no era problema para los británicos. Transcurridos unos minutos, un primer bip apareció a las 20:30 en la pantalla del radar del crucero Ajax, ese del que ya hemos hablado varias veces y que forma parte de la vanguardia británica. Creyendo que era el Vittorio Veneto, dio aviso del avistamiento a Conyngham. Y aquí, estimados oyentes, es donde se fragua lo que yo considero la mayor emboscada naval de todos los tiempos. El grueso de la flota británica llegó al área a las 22. Y en efecto, el radar a bordo del acorazado Valiant confirmó el BIP como un buque inmóvil en el mar, de unos 200 metros de largo, situado a 6 millas por la amura de babor, es decir, a la izquierda de la proa del barco. De inmediato, el frenesí se apoderó de los marineros ingleses pensando que por fin habían alcanzado al Vittorio Veneto. Así, mientras por el sistema de megafonía interna sonaban las alarmas y todos corrían a sus puestos de combate, toda la flota inglesa cambió de curso y se dirigió directo al blanco, liderados por el agresivo y carismático almirante Conyngham. 20 minutos después, y con el blanco a solo 4 millas y media, de repente otros bips comenzaron a aparecer en las pantallas del radar. Casi al mismo tiempo, el destructor británico Stuart reportó una columna de buques en marcación 250. Es decir, más o menos al oeste de su posición y que se dirigía hacia el buque detenido. Eran los 6 buques de la primera división de Cattaneo que llegaba, ignorante de que estaba metiéndose dentro de las fauces del lobo. El Pola, confundiendo a los buques británicos que tenía cerca con los buques que venían a ayudarlo, lanzó una bengala roja para señalar su posición. ¿Qué más colaboración se le puede pedir al enemigo? Increíble. Los buques italianos se dirigían en línea, con un destructor a la cabeza, seguido de los 2 cruceros pesados y los otros 3 destructores. La tripulación de cubierta del Fiume se encontraba preparando los cabos para la operación de remolque del Pola cuando vio la bengala roja elevarse en la noche. Acto seguido, unas potentes luces los dejaron ciegos. Eran los proyectores del destructor inglés Greyhound que iluminaban el blanco para que los artilleros a bordo de los acorazados británicos afinaran la puntería. Llegados a ese punto, y con los cañones británicos con elevación 0 grados, es decir, completamente horizontales por tener al enemigo tan cerca, 24 estruendosos cañonazos quebraron el silencio reinante. proyectiles perforantes de 381 milímetros y 900 kilogramos de peso solo tardaron 3 segundos en recorrer los 2.700 metros que los separaban del buque italiano. Solo medio minuto después, otra mortífera ronda de 24 salvas se incrustó en el ya mortalmente herido Fiume. La torreta de proa recibió un impacto directo que la hizo explotar y volar por los aires. Imaginaos una mole de acero del tamaño de una casa volando y cayendo entera al mar. A partir de ahí siguió fuego a discreción. El acorazado Valiant lanzó 5 salvas contra el otro crucero italiano, el Zara, que bastaron para incendiarlo de proa a popa. Casi al mismo tiempo, el acorazado Barham disparaba a quemarropa una andanada al través al más puro estilo de las batallas navales del siglo XVIII. En minutos, dos de los más nuevos cruceros pesados italianos no eran más que un amasijo de fuego y metal retorcido. Recuperándose del shock inicial, los escoltas italianos intentaron un contraataque con torpedos. Frustrado por los destructores británicos que protegían como perros rabiosos a sus amos, los acorazados. De los 4 destructores, el Alfieri y el Carducci fueron hundidos, acribillados por el fuego de los cañones secundarios de los acorazados ingleses y rematados con los torpedos lanzados por sus escoltas. El Oriani escapó severamente dañado y solo el cuarto, el Gioberti, escapó incólume de la escabechina. A las 23 horas, el Fiume se hundió mientras que el Zara fue torpedeado y hundido por el destructor británico Jervis a las 2:40 de la madrugada del día 29 de marzo de 1941. Testigo de esta catástrofe, el Pola permaneció a la deriva. Abandonando toda esperanza, su tripulación había perdido la disciplina desde el atardecer cuando, al ser torpedeados, se lanzaron a las frías aguas. Al ver que el buque no se hundía y que iban a ser remolcados por sus compañeros, volvieron a bordo, y calados hasta los huesos, decidieron combatir el frío con vino y aguardiente. Después de haber destruido a toda la primera división, los británicos abordaron el Pola, encontrando para su sorpresa toda la cubierta llena de botellas vacías y marineros borrachos. Después de evacuarlos a todos, le lanzaron un torpedo de gracia a las 3 de la madrugada. Este suceso fue muy publicitado en Gran Bretaña. No solo obtuvieron la victoria, sino que se regodearon en ella. Pero no todo fue caos e indisciplina en el bando italiano. Muchos actos de valentía y liderazgo ocurrieron en medio de ese, nunca mejor dicho, infierno de Dante. Ejemplo de ello tenemos el caso del capitán de fragata Giantanasio, el segundo comandante del Zara, que después de ayudar a escapar a muchos tripulantes heridos, recibió la orden de activar las cargas explosivas situadas en la quilla del barco para autohundirlo. Rechazando la ayuda de otro oficial que se ofreció para acompañarlo, penetró solo en las entrañas del buque para activar las cargas, sabiendo que eso le costaría la vida. Otro héroe, el capitán de fragata Ginocchio, mantuvo la disciplina entre sus tripulantes en el destructor Carducci, organizando una evacuación controlada con los botes salvavidas en medio de una vorágine de fuego y destrucción. Lejos, y aquí no se dio cuenta de que algo malo estaba ocurriendo cuando vio los resplandores de la batalla en el horizonte. Preocupado, preguntó a sus 2 almirantes subordinados si sus naves estaban bajo ataque. Sansonetti, jefe de la tercera división, respondió negativamente. Cattaneo, a bordo del Zara, y como usted, amigo oyente, puede imaginarse, nunca respondió. Ya de madrugada, los británicos comenzaron a rescatar a los sobrevivientes del suplicio. Más de 2.300 italianos habían fallecido, incluyendo los comandantes del Zara, del Fiume y el jefe de la división, el almirante Cattaneo. Al romper el alba, un inoportuno grupo de bombarderos alemanes atacó a la flota británica que rescataba marineros italianos. Esto obligó a los ingleses a suspender las labores de rescate. En un muy caballeroso gesto, Cunningham, después de subir a bordo 800 náufragos, abandonó el área enviando un mensaje al cuartel general italiano sobre la localización de los demás sobrevivientes y garantizando paso seguro a sus buques de rescate. El buque hospital italiano Gradisca llegó al día siguiente, logrando salvar a otros 160 marineros de entre un mar de cadáveres. Esta batalla fue el desastre definitivo que selló el destino de la Regia Marina en la Segunda Guerra Mundial. Si bien el ataque a Taranto había sido un duro golpe psicológico, la pérdida de tres nuevos cruceros pesados y dos destructores convenció a Supermarina que no debía hacerse a la mar sin la debida cobertura aérea. En la práctica, esto dejó a la flota italiana en puerto hasta que en 1943 zarpó con destino a Malta para rendirse ante su némesis, el mismísimo Sir Andrew B. Cunningham. Esta batalla dejó en mí una profunda huella cuando la estudié en una materia llamada Historia Contemporánea y Poder Naval, cuando era cadete allá en los años 80. El hundimiento de un barco es algo que acongoja y llena de pesar. Yo en particular he presenciado dos hundimientos. El primero fue el de un yate incendiado después de que rescatáramos a su tripulación. Y el segundo, más impactante aún, fue el de un destructor que nosotros mismos echamos a pique a cañonazos. Fue durante unas prácticas. El buque en el que yo servía era el encargado de mantener limpia, es decir, sin barcos civiles, un área alrededor de un viejo destructor que serviría de blanco para que otra fragata le disparara un misil. Después del lanzamiento, exitoso por cierto, nos acercamos al blanco. Después de documentar los daños ocasionados por el misil, obtuvimos permiso para dispararle con toda la artillería de a bordo. Con gran entusiasmo por parte de la tripulación y desde corta distancia, le disparamos con el cañón principal de 127 milímetros y los antiaéreos de 40 milímetros en toda la superestructura. Por casi una hora, los artilleros cañonearon el viejo buque que encajaba inerme disparo tras disparo. Pero ese buque no podía dejarse libremente a la deriva, así que el comandante ordenó al jefe de armamento que lo hundiera. Con una serie de disparos del 127 bajo la línea de flotación, el buque empezó a embarcar agua. Y ahí fue cuando sucedió algo que se me grabó en la mente para siempre. Desde el puente de mando, que era mi puesto durante el zafarrancho de combate, vi cómo poco a poco todos los entusiastas tripulantes que presenciaban el asunto fueron quedándose en silencio, la mirada fija en el buque que se apopaba lentamente. A medida que la proa del buque se elevaba y formaba un ángulo cada vez más recto con respecto a la superficie del agua, el silencio dio paso a escalofríos y luego a tristeza cuando el buque, completamente vertical, desapareció en medio de enormes remolinos de agua. Fue algo increíble. Y bien, amigos oyentes, después de la reseña de la batalla del Cabo Matapán, y antes de abandonar la sección histórica, quería compartir con vosotros dos archivos sonoros vinculados con la guerra en el Mediterráneo. Son dos discursos dirigidos en primera instancia al pueblo italiano, pero también al resto del mundo, y que tienen como punto en común la guerra entre Italia y Gran Bretaña. El primer audio es del discurso del 10 de junio de 1940 hecho por Benito Mussolini desde el famoso balcón del Palacio de Venecia, en el que le declara la guerra a Inglaterra y a Francia, mientras que el público, que más que público parece una horda furiosa, lo aclama cada dos por tres. El segundo audio es un mensaje radiofónico del primer ministro británico Winston Churchill, emitido por la BBC el 23 de diciembre de ese mismo año, dirigido también al pueblo italiano. Ambos discursos tratan sobre el conflicto entre Italia y el Reino Unido, pero con una forma y fondo tan dispares que a mi entender refleja claramente por qué a Italia no le fue bien durante la guerra y por qué Gran Bretaña salió mucho mejor parada de ella. Mussolini exalta la guerra. La presenta como un instrumento glorioso a través del cual Italia obtendrá gloria y riqueza al quitar del medio a los británicos. En cambio, Churchill expone claramente que es nefasta, que solo trae muerte y destrucción para ambos bandos, y que naciones con tanta cultura y tradición como la británica y la italiana no debían luchar entre ellas. Los discursos no están traducidos, pero la intención de ambos líderes trasciende el idioma. A continuación, el audio de Mussolini. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, segnato dal destino, batte il cielo della nostra patria. Decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Andiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente. Che in ogni tempo hanno ostacolato la marcia e spesso insidiato l'esistenza medesima del popolo italiano. Increíble. Aplaudir y celebrar una declaración de guerra. Ahora el audio de Churchill. Tonight I speak to the Italian people. And I speak to you from London, the heart of the British Island, and of the British Commonwealth and Empire. I speak to you what the diplomatists call words of great truth and respect. We are at war. That is a very strange and terrible thought. Who ever imagined until the last few melancholy years that the British and Italian nations would be trying to destroy one another? We have always been such friends. We were the champions of the Italian Risorgimento. We were the partisans of Garibaldi. We were the admirers of Mazzini and Cavour. All that great movement towards the unity of the Italian nation, which lighted the 19th century, was aided and was hailed by the British Parliament and British public. Our fathers and our grandfathers longed to see Italy freed from the Austrian yoke and to see all minor barriers in Italy swept away, so that the Italian people and their fair land might take an honored place as one of the leading powers upon the continent and as a brilliant and gifted member of the family of Europe and of Christendom. We have never been your foes till now. In the last war against the barbarous Huns, we were your comrades. For 15 years after that war, we were your friends. Although the institutions which you adopted after that war were not akin to ours and diverged, as we think, from the sovereign impulses which had commanded the unity of Italy, we could still walk together in peace and goodwill. Many thousands of your people dwelt with ours in England. Many thousands of our people dwelt with you in Italy. We liked each other. We got on well together. There were reciprocal services. There was amity. There was esteem. And now we are at war. Como habéis escuchado, dos estilos distintos, dos líderes distintos y dos destinos distintos sin duda alguna. Our armies are tearing and will tear your African empire to shreds and tatters. We are now only at the beginning of this somber tale. Who can say where it will end? Ahora comentaremos unos asuntos de actualidad que tienen un punto en común con la batalla narrada al principio del podcast. Me refiero a los portaaviones. Como vimos hace pocos minutos, el portaaviones Formidable fue indispensable para la victoria británica. A pesar de que la flota italiana fue constantemente atacada por aviones con base en tierra, fueron los pilotos navales, despegados desde el Formidable, quienes torpedearon primero al Vittorio Veneto y en un segundo ataque inmovilizaron al Pola, dejando todo preparado para que el almirante Cunningham dictara sentencia. Sentencia de muerte, desgraciadamente. Pues bien, a fecha de hoy, abril de 2012, los portaaviones salen a escena en medio de tensiones bilaterales. El primer caso se relaciona con el aumento de la tensión entre Argentina y Gran Bretaña por el asunto de las Malvinas Falkland o Falkland Malvinas, y como este conflicto afecta incluso al nombre, de ahora en adelante me referiré a las islas con el neutral término de el archipiélago. Con el 30º aniversario de la guerra anglo-argentina, ha habido un aumento de la tensión entre ambos países. Además de proponer medidas como la prohibición de entrada a pesqueros del archipiélago en los puertos de países del Mercosur, el veto británico a los vuelos directos desde Argentina a las islas, o el envío a la zona de dos buques de guerra por parte de Gran Bretaña, se ha hecho un intenso cruce de declaraciones entre funcionarios argentinos e ingleses. De ellas destaca una, la de Sir Alan West, quien fuera primer Lord del Mar, o sea, jefe de la Royal Navy entre 2007 y 2010. Alan West sostiene que si Argentina invadiera de nuevo el archipiélago, el Reino Unido sería incapaz de reconquistar las islas. ¿Y sabéis por qué? Porque según Alan West, Inglaterra ya no tiene portaaviones. A mí la guerra entre ambos países me pilló como cadete de primer año en la escuela naval, y recuerdo claramente las imágenes de televisión en las que aparecían los Mirage y Super Standard argentinos atacando y destruyendo buques de la Royal Navy, incluida la fragata Ardent, comandada por un joven Alan West en persona. Fue solo con los Harrier embarcados a bordo del portaaviones ligero Invincible que el Reino Unido pudo hacer frente y finalmente eliminar los devastadores ataques de la aviación argentina. ¿Tendrá razón Sir Alan West? Dejaré esta pregunta al aire, pero antes de pasar a la siguiente noticia, quería incluir una nota al margen. El hundimiento de la fragata tipo 21 que comandaba Alan West en la guerra de 1982 le hizo merecedor de la Cruz por Servicios Distinguidos. No por dejárselo hundir, obviamente, sino por el liderazgo que demostró durante la terrible experiencia y por ser el último en abandonar el barco. ¿A qué estáis pensando en el capitán del Costa Concordia? La verdad es que lo que hizo ese individuo no tiene nombre. Cuando era oficial de puente y por tanto jefe de la guardia durante la navegación, uno de los pensamientos más importantes era que las vidas de la tripulación del buque dependían de mí. La inacción y sobre todo la indecisión eran impensables si se quería llegar a buen puerto. Debo mucho a la Marina, pero una de las cosas que más valoro es el hecho de que en ella aprendes a tomar decisiones y a asumir las consecuencias. Sean buenas o malas, que la toma de esas decisiones acarrean consigo. Disculpad el desvarío, pero al ver dos actuaciones tan opuestas, la de Alan West y la de Francesco Schettino, entiendo perfectamente al capitán del puerto de Livorno cuando le gritó al capitán del Costa Concordia: «¡Vada a bordo, cazzo!». Después de esta ida de olla a Tecno, el segundo asunto de actualidad que deseo comentar también gira en torno a un portaaviones cuya reciente entrada en servicio llenó de orgullo a una nación y plantó la semilla de la duda y de la preocupación a otra. Me refiero a la puesta en operación del primer portaaviones chino de la historia el pasado 10 de agosto de 2011, noticia que cayó muy mal en Washington. De hecho, la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Victoria Noland, exigió a los chinos explicaciones de por qué necesitaban un portaaviones, acusando a Pekín de falta de transparencia en el terreno militar. La reacción norteamericana, aunque previsible, no deja de ser sorprendente, sobre todo si tomamos en cuenta que de los 22 portaaviones que hay en el mundo, 11 son estadounidenses, de los cuales al menos uno se encuentra siempre navegando frente a las costas chinas. Como se dice aquí en España, Estados Unidos tiene un morro que se lo pisa. Centrándonos de nuevo en el buque, su historia es rocambolesca. La estructura no es china, sino soviética. El Baryak, como así se llamaba, comenzó a construirse en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en los astilleros Nikolayev de Ucrania. Por el colapso del otro lado de la cortina de hierro, quedó a medio construir, oxidándose durante casi 10 años en un muelle hasta que una empresa china lo compró y remolcó por medio mundo con la intención de transformarlo en un casino flotante. Después de pasar varios años más, aparentemente abandonado en el puerto chino de Dalian, fue cedido a la Marina Militar China, que lo reacondicionó y finalizó su construcción como, abro comillas, portaaviones de investigación y entrenamiento, cierro comillas. Se dice que lo de transformarlo en casino fue una tapadera, ya que para un país sin experiencia en portaaviones mejor era comenzar con uno a medio construir que arrancar todo desde cero. Además, China anteriormente había comprado y transformado en casino los portaaviones soviéticos Minsk y Kiev, no sin antes ser estudiados detalladamente por su marina de guerra. Además, los pilotos chinos llevaban años practicando en aeropuertos con formas de cubierta de portaaviones. En fin, amigos oyentes, que el asunto no es un simple farol, sino que obedece a una estrategia a largo plazo al más puro estilo oriental. O sea, sin prisa pero sin pausa. De hecho, se rumorea sobre la construcción de dos portaaviones más que tendrían, al igual que los norteamericanos, propulsión nuclear. No negarán, estimados oyentes, que el asunto es interesante. Los portaaviones americanos, aunque numerosos, tienen muchas décadas navegando y dependiendo de un Pentágono cuyas arcas ya no están tan llenas como antes. China, en cambio, tiene ansia de protagonismo internacional y dinero para financiar esa búsqueda de prestigio mundial. ¿Hasta dónde podría llegar esto? Hagamos un breve juego de guerra. Actualmente contamos con el escenario perfecto, la crisis en Siria. Tenemos por un lado las naciones occidentales presionando al régimen de Bashar el-Assad para que finalice la represión contra su pueblo que exige reformas animados por la primavera árabe. Por el otro lado tenemos la oposición de Rusia y de China. Ahora amigos, supongamos que esto mismo sucede en un futuro cercano. ¿Qué pasaría si la situación se agravara? Que Estados Unidos, sea con o sin el apoyo de la Unión Europea o de la ONU, colocaría frente a las costas sirias un grupo de combate, o sea, un portaaviones con sus buques de apoyo, igual que lo hizo hace años en el Líbano. Esta movida es el típico manotazo sobre la mesa que hacen los americanos cuando el juego se complica. Pero si al mover su alfil los estadounidenses ven que los chinos enrocan su torre, un grupo de tarea chino, con portaaviones y todo en una zona caliente, nos hará revivir situaciones de la Guerra Fría que creíamos ya superadas. Dos grupos de combate operando uno frente a otro es una caja de Pandora. La tensión aumenta hora tras hora, los nervios se crispan, ocurren accidentes y todo se malinterpreta. Así, amigos, la guerra estaría servida. Y enlazando una cosa con otra, hablemos de portaaviones estadounidenses. Hace poco mencioné que las arcas del Pentágono no estaban rebosantes como en otros tiempos, y es cierto. Por ese motivo, los Estados Unidos decidieron adelantar la retirada del servicio de su portaaviones más viejo, el Enterprise, que al tener 8 reactores nucleares y 4.000 tripulantes es muy costoso de operar. El Enterprise, con sus 50 años, es el más antiguo de su flota y con sus 342 metros es el más grande. El mes pasado se hizo a la mar en lo que será su última misión. El gobierno norteamericano decidió retirarlo de servicio, sin esperar la finalización de su sustituto, el portaaviones Gerald Ford, el primero de una serie de superportaaviones con los que sustituirá toda la flota actual. El portaaviones Enterprise, el único en su clase, tiene tanta historia a cuestas que su primera misión fue la de rastrear, en 1962, a la cápsula Amistad 7, en la que el astronauta John Glenn dio la primera vuelta a la Tierra por parte de los americanos. Ese mismo año participó en la crisis de los misiles de Cuba. Desde 1962 hasta 1975 sirvió de panal flotante para que sus aviones, cual avispas, clavaran sus aguijones por todo el sureste asiático, haciendo un pequeño salto al Golfo de Bengala para amedrentar a los hindúes que con su pequeño portaaviones Vikrant bloqueaban las costas de Pakistán, el aliado norteamericano. En 1977, su sola presencia frente a las costas de Uganda fue suficiente para que Idi Amin Dada liberara a unos rehenes americanos que había capturado después del famoso rescate hebreo en el aeropuerto de Entebbe, que relataremos en un próximo programa. En los años 80, solo bombardeó 3 países. Libia, en respuesta a un atentado de agentes secretos de ese país en Berlín, Irán, en respuesta al hostigamiento de petroleros en el Golfo Pérsico, y a rebeldes filipinos que intentaban derrocar a la presidenta Corazón Aquino. En los 90 se usó básicamente para garantizar zonas de exclusión aérea en Bosnia y el Golfo Pérsico, y en esta última década, como todos imaginarán, ha estado involucrado en misiones contra Irak y Afganistán. Fijaros, estimados oyentes, Si con un solo portaaviones Estados Unidos ha hecho todo esto, imaginaros con 11. Sin duda alguna, su flota de portaaviones es la columna vertebral de su poder mundial. El Enterprise, que actualmente está cumpliendo su 22ª y última misión, apareció en Top Gun y sirvió de inspiración para que Gene Roddenberry bautizara como Enterprise la nave de la serie Star Trek. A su vez, esa serie sirvió de inspiración para que el prototipo del transbordador espacial se llamara también Enterprise. Haber cerrado la sección de actualidad con una oportuna referencia a trekking, pasaremos a nuestra sección destinada al ocio. En Zafarrancho Podcast trataremos temas relacionados con asuntos bélicos. Y aunque parezca incongruente, mucho del ocio actual está relacionado con la guerra. Plantearlo de esa manera puede resultar chocante, pero millones y millones de personas pasan su tiempo libre entreteniéndose con actividades relacionadas con ella. El mejor ejemplo son los videojuegos. ¿Cuántos de ellos se basan en batallas y estrategias? Todos sabéis la respuesta. Pero el asunto no se queda ahí. El cine, los museos, las recreaciones históricas, series de televisión, desfiles y espectáculos, el paintball, el airsoft, el laser blast, juegos de rol y de mesa, o los disfraces, son ejemplos de entretenimiento con raíces bélicas. Y de todo ello iremos hablando en cada capítulo de Zafarrancho Podcast. Para inaugurar la sección hablaremos de una película que también se desarrolla en las islas griegas durante la Segunda Guerra Mundial. Es un film del año 1961 llamado Los Cañones de Navarone, que formó parte de un grupo de producciones de alto presupuesto, entre las que estaban El puente sobre el río Kwai, El día más largo, Los héroes de Telemark y El gran escape. Los protagonistas son Gregory Peck, David Niven y Anthony Quinn, acompañados por un grupo de actores en papeles secundarios entre los que destaca Irene Papas. La historia narra la misión de un grupo de comandos creados ad hoc para sabotear una fortaleza que desde la isla de Navarone controla una importante ruta marítima. La misión debe hacerse en un plazo de 5 días para evitar que los cañones destruyan un convoy británico que evacuará a 2.000 soldados atrapados en la cercana isla de Leros. No contaré más para evitar hacer spoiler, ya que merece la pena verla por ser un clásico del cine bélico. Como película de acción, no ha envejecido bien, sobre todo si la comparamos con el ritmo narrativo de las producciones actuales. Pero las actuaciones son buenas y siempre es placentero ver viejas glorias del cine trabajando juntas. Los Cañones de Navarone son una historia ficticia embarcada en un escenario bélico real de la Segunda Guerra Mundial, la campaña del Dodecaneso, que fue una larga batalla entre alemanes y británicos para conquistar todas las islas griegas cuando los italianos, que tenían el control de ellas, se rindieron en 1943. Imaginaos la gesta: luchar por decenas de islas esparcidas por todo el mar Egeo. Al final, los alemanes ganaron en lo que fue una de las más importantes victorias sobre los británicos de toda la guerra. No solo eso, los alemanes conservaron las islas hasta el final de la guerra. En esta película, al igual que en El puente sobre el río Kwai, y en la película que comentaremos en el próximo programa, una derrota británica real fue transformada en victoria sobre la pantalla. Para los oyentes que aún no lo sepan, El puente sobre el río Kwai existió, pero nunca fue dinamitado por los británicos. Durante la filmación de Los Cañones de Navarone, el actor David Niven casi pierde la vida en un accidente, mientras rodaba una escena en el ascensor de municiones de la fortaleza. Los productores estuvieron a punto de cancelar el proyecto para cobrar el seguro, pero a las pocas semanas David Niven se recuperó y filmó las escenas faltantes. A Anthony Quinn le fue mejor durante la filmación. Le gustó tanto la isla de Rodas, donde filmaron la mayor parte de las escenas, que compró una propiedad junto al mar. Aún ahora la zona se llama Bahía Anthony Quinn. Otro hecho peculiar es que España está presente en la película. Uno de los personajes es un especialista en combate con cuchillo entrenado en la guerra civil. De hecho, su nombre es Soldado Brown, alias el Carnicero de Barcelona. Hablando de los cañones de la película, son del calibre 381, el mismo diámetro de los que estaban a bordo de los acorazados de la batalla del Cabo Matapán, y que también estaban repartidos por toda la costa española para defender los principales puertos desde lo alto de montañas cercanas. De hecho, aquí en Coruña, donde se graba este podcast, existen dos cañones calibre 381 en un parque que hasta hace unos años era una base militar. Espero algún día poder tratar este sistema de defensa en este programa. De todas formas, en el blog podrán encontrar enlaces a videos que muestran los cañones coruñeses disparando. Para finalizar el comentario sobre esta película, tenemos que fue el film más taquillero de 1961. Con 5 nominaciones al Oscar, obtuvo el de efectos especiales, además de 2 Globos de Oro por mejor guión y mejor drama. Era lo que la gente de esos años llamaba un peliculón. Cambiando de tercio, pero siempre en el marco del ocio con trasfondo bélico, quiero comentar un juego muy popular entre hombres y mujeres, grandes y chicos, tecnológicos o retros. Me refiero al conocidísimo juego Batalla Naval. El origen de este juego se sitúa en los años previos a la Primera Guerra Mundial, allá por la primera década del siglo XX, jugándose, como aún algunos hacen, con lápiz y papel. Batalla Naval, o Battleship, como se conoce en inglés, es un juego de adivinación, en el que cada jugador dispone de 2 entramados de 10 filas por 10 columnas. En uno de esos entramados, quien juega deberá colocar 5 buques, que son representados como una línea de cuadrados consecutivos de distinta longitud, que van de 2 a 5 en su versión más extendida. Cada jugador despliega secretamente 5 de esos buques. El otro tablero le servirá para señalar los disparos propios. El juego se desarrolla disparando contra el tablero enemigo usando como referencia el número de fila y columna identificados con letras y números respectivamente. Si la adivinación, es decir, el disparo no cae sobre uno de los buques contrarios, el jugador atacado dirá agua. Si da en el blanco, el agredido dirá tocado. Los jugadores alternarán disparos y ganará quien le hunda toda la flota al oponente. Las reglas varían, pero para hundir un buque de 5 secciones, obviamente se necesitarán 5 disparos acertados. Si esto ocurre, el comandante de ese buque anunciará hundido. No me extenderé más en la mecánica porque asumo que todos los oyentes de este podcast lo han jugado. Donde sí quiero ahondar es en la evolución del juego. De ser un juego doméstico pasó a ser un juego comercial cuando la compañía Milton Bradley sacó una versión de mesa en 1931, que se jugaba igual con lápiz y papel, pero usando unos formatos preimpresos. Así permaneció varias décadas, hasta 1967, cuando se lanzó al mercado una versión con tablero y fichas que representaban los barcos y los disparos. La electrónica irrumpió en el juego en 1977, con un tablero que emitía sonidos y que en 1989 ya hablaba. El salto al mundo digital se dio en los inicios mismos de la informática de consumo, porque existió una versión para el venerable ZX Spectrum. A partir de ese momento ha estado presente en todas y cada una de las plataformas. Commodore 64, Atari, Amiga, todas las versiones de Nintendo y PlayStation, Wii y la Xbox. De más está decir que existe como aplicación en Android y en Apple. En Internet hay cientos de páginas para jugar en línea contra el ordenador o contra otros cibernautas. Basta con colocar las palabras Batalla Naval en el buscador y después de 2 o 3 clics pasar un rato muy divertido. Y bien, hasta aquí este capítulo inaugural de Zafarrancho Podcast. Antes de enumerar las formas de contacto, quería presentar nuestra idea para que participéis en este podcast. En nuestro blog encontraréis una imagen de nuestra mascota, llamada Zafarranchito, que no es más que una carita feliz con un casco militar. Nuestra propuesta, estimados oyentes, es hacer lo mismo que hizo Amélie en la famosa película francesa, cuando le robó un gnomo de jardín a su padre para que un piloto amigo suyo lo fotografiara en ciudades alrededor del mundo. Lo único que tenéis que hacer es descargar nuestra mascota y fotografiarla en vuestro pueblo y enviarla vía email. Eso sí, Zafarranchito tiene preferencia por castillos, buques de guerra, cañones y cualquier otro lugar militar. Pero cualquier sitio le vendrá bien igual. Ya tenemos un mapa de España y un mapa mundi preparados con chinchetas para señalar sus viajes. Existen 2 métodos para hacerlo. Uno es descargarlo, imprimirlo y fotografiarlo. El otro es descargarlo, colocarlo en una pantalla de móvil y fotografiarlo también. Recomendamos cuidar el encuadre para que se vea a Zafarranchito. En el blog podéis ver un par de imágenes suyas aquí en Coruña. Esperamos vuestras fotos. Por el momento podéis hacer comentarios en nuestro blog Zafarrancho Podcast, que estará en WordPress o en Blogspot, aún no lo he decidido, en iVoox o a través de nuestro email zafarranchopodcast@yahoo.es. Pido disculpas por los errores que como amateur he cometido y agradezco a todos por escuchar este primer programa. Un saludo.